Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Les recuerdo que nuestro compañero, el Azote Venezolano, aún sigue de vacaciones, así que el programa, pues, estará a cargo de mi persona y del analista de la red. Bien, vamos a dar comienzo al programa. Vamos a comentar un poco las últimas noticias de la lucha libre en el hermano país de México, con los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre en Marca el pasado 3 de mayo. Las luchas fueron: Magnus y Oro Jr. derrotaron a Akuma y a Graco. La Avispa Dorada, Kao Kobayashi, La Jarochita derrotaron a Amapola, a Dalice y a la Reina Isis. Soberano Jr. derrota a Mephisto en lucha relámpago. Ángel de Oro y Niebla Roja derrotan a Adam Brooks y a Mecha Wolf. Cuatrero, Máscara, Años, Mills y Sansón derrotan a Euforia, a Gran Guerrero y al Último Guerrero. Y por último, Carístico, Valiente, Volador Jr. derrotan a la Bestia del Ring, a Rosh y al Terrible. Que, por cierto, la Bestia del Ring es el papá de Rosh, no recuerdo ahorita su nombre, que antes hacía de el comandante Pierrot. Así que tiene nuevo personaje el padre de la dinastía, porque aparte de Rosh está Místico y Dragon Lee, el Místico actual, por supuesto. Bien. Pasando a la lucha libre venezolana, pues todavía no hay noticias de eventos cercanos, tanto de los Guerreros del Ring como la NGB. Sin embargo, han mantenido actualizadas sus redes, colocando informaciones importantes, cumpleaños de los luchadores, que Mason Billis estuvo de cumpleaños recientemente. Los Guerreros del Ring están colocando sus entrenamientos, entonces están afinando motores. Vamos a ver qué pasa si ya para la segunda mitad del año ya tenemos algún evento. Y bueno, vamos a ir cerrando esta primera parte con un artículo bastante interesante que seguramente al analista le va a gustar escucharlo, que habla sobre el Gran Jacobo, recordado por los fanáticos de la lucha libre de Mitón. Mitón es un pueblo que queda en Trujillo, en Venezuela. En fragmento del artículo dice lo siguiente: el nombre de Jacobo Rossi es probable que no sea muy conocido entre los seguidores de la lucha, pero si nombras el Gran Jacobo, entonces la mayoría recordará al atleta que escenificó con valentías grandes combates con Basil Bata y otros gladiadores en el nuevo circo de Caracas en Venezuela. El Gran Jacobo comenzó desde los 13 años a practicar lucha grecorromana. A los 21 pasó a la lucha profesional y se paseó por los cuadriláteros de países como Chile, Panamá, Perú, Colombia, Uruguay, Argentina, Venezuela, en África y parte de Europa, manteniéndose activo hasta los 42 años. Nació en Argentina un 31 de diciembre de 1938, en Buenos Aires, y desde 1973 vive en España. En la actualidad cuenta con 71 años de edad. El artículo fue escrito en 2009. 9, así que súmenle unos añitos adicionales. Su llegada a Venezuela por primera vez como luchador profesional fue en 1966, luego en 1967. Después viajó a Brasil para realizar la mejor temporada de toda la historia de lucha libre en ese país. Regresó de nuevo a Caracas en 1969, permaneciendo aquí 7 meses. Y bueno, el artículo está adornado de varias fotografías que envió el propio Jacobo Rossi, porque todo esto surge como respuesta a un artículo que escribió el autor sobre las peripecias que él hacía de pequeño para ver la lucha libre por allá en Trujillo. Entonces, al parecer, a Jacobo Rossi le gustó mucho el artículo y le envió material que está bastante interesante. Son fotos a revistas, fotografías de televisión. Por ejemplo, hay una del antiguo Canal 8, cuando se llamaba, cuando no era todavía Venezolana de Televisión, cuando era entrevistado por Antonio del Nogal. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Una foto de el gran Jacobo, el dragón chino, y Rocco Spinelli, alias el Gorila. Un volante en el Nuevo Circo de Caracas, de Antonino La Roca contra el gran Jacobo, imagínense ustedes. Y hay bastante material, ahí lo coloqué para que lo disfruten. El grupo de los cronistas de la lucha libre, imagínense que hay también un volante de uno de los combates entre el gran Jacobo y el Santo. Esto fue en México en los años 70. Así que todo un trotamundo esta leyenda del ring. Bueno, dicho todo esto, invitándolos a seguirnos en el grupo de la Sota Venezolano, les dejo con nuestro compañero, el analista. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y amigos de la lucha libre, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Inmenso placer para este servidor compartir este segmento de la nariz. Un saludo muy cordial a la República de Ecuador, a mi gran compañero, amigo y compadre Bruno Bernasconi, de la Sota Venezolano, que está actualmente pasando unas merecidas vacaciones en ese hermoso país. Hoy voy a dedicar mi segmento a algunos actores que han practicado la lucha libre para protagonizar películas o telenovelas en la lucha libre. Y entre ellos encontré una información bastante interesante acerca de dos luchadores que en un momento determinado hicieron una telenovela en donde personificaban a dos gladiadores. Y recientemente, en un programa de televisión, estuvo uno de esos actores, un poco ya entrado en años, como lo es Alfredo Alamis, que hizo una exhibición con un luchador mexicano llamado Relámpago. Y por cierto, que Alfredo Alamis hizo ver un poco más a este luchador mexicano, el Relámpago. Recientemente, en el programa de Montserrat y Joel, en el canal U, que conducen las presentadoras mexicanas Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, tuvieron como invitado al actor Alfredo Adames y al luchador regiomontano Relámpago, quien le propuso a Adames tener un enfrentamiento para enseñarle alguna llave de lucha libre, el ex galán de telenovela aceptó el reto. Minutos después, en el centro del programa se habían montado unas colchonetas a las cuales se refirió relámpago con ciertas hornas para, como en tipo de broma, para no lastimar. Se manifestó él a Alfredo Adame. Como los aficionados saben, Relámpago ha tenido oportunidades de estar en la AAA, en donde ganó la poco recordada Copa Lucha Futbolística 2010. Además hizo campaña en el centro de la República, donde hizo campaña también en el grupo internacional Revolución, coronándose como campeón intercontinental del peso medio IWRG en Arena Naucalpan el 22 de enero del 2017. También participó en el concurso de físico-culturismo del Consejo Mundial de Lucha Libre, entre otros méritos. De hecho, su nombre fue mencionado en más de alguna ocasión como uno de los posibles talentos que la WWE pudiera reclutar en nuestro país. Así que todo pintaba para que fuera una clásica demostración de un luchador lastimado a un reportero o presentador o actor, como tantas otras alrededor del mundo, pero el resultado fue otro. A las nuevas generaciones de los aficionados les resultará sorpresivo ver luchar a Alfredo Adames, quien en las últimas fechas ha estado envuelto en dimes y diretes con el cazafantasma Carlos Trejo. Sin embargo, para muchos otros que vieron hacia fines de los años 80 y al principio de los 90, no les resulta sorprendente esto, pues Adames estuvo ligado a la lucha libre e incluso debutó como luchador profesional. Todo comenzó cuando fue coprotagonista de la telenovela La Fuerza del Amor junto a Eduardo Palomo, que en paz descanse, Karin Santis, Samira Haas y Odiseo Benchi. La historia fue escrita por el promotor y escritor, el columnista Rafael Olivera, el árbitro, y fue la primera que se basó en la pantalla chica sobre el mágico mundo de la lucha libre. El drama se basaba en la historia de dos jóvenes gladiadores, el títere y que era Palomo, y el sagrado que lo protagonizaba Adames. Y para dichas actuaciones, ambos actores fueron entrenados en el arte de la lucha libre por dos estupendos gladiadores de esos tiempos, hoy convertidos en leyendas, como son Solar y Cuchillo, que en paz descanse Cuchillo. El propio Cuchillo recordaba eso al resumir su trayectoria en una entrevista que concedió a los medios periodísticos. ¿Cómo se puede resumir su carrera?, se le preguntó. Es muy larga para resumirla, tendría que hacer varias entrevistas, pero brevemente, en los 60 jugué profesionalmente con el Pachuca. Siempre me gustó el deporte, después fui atrapado por la lucha libre, mi primer personaje fue Rubí, para luego dar paso al Polaco, posteriormente ya en el toreo de los Cuatro Caminos personifiqué a Cuchillo, perdí la máscara con el hijo de El Santo. La lucha me ha dado muchas cosas, estoy infinitamente agradecido con ella, pero también con los aficionados por las muestras de cariño. He participado en telenovelas como La Fuerza del Amor, donde también le dimos clases de lucha libre a Eduardo Palomo y a Alfredo Adames, quienes interpretaban al títere y al sagrado. También, como vieron, escribí la obra de teatro para la lucha libre Contra el Delito, donde también actué como actor. Y originalmente era que Solar y Cuchillo interpretarían en el ring, en esa telenovela, al títere y al sagrado. Los actores se negaron a utilizarlos como doble, pidiéndoles que mejor les brindara sus conocimientos para enseñarles lucha libre. Tras la muerte de Eduardo Palomo en el 2013, Richard, Baby Richard, recordó que aquel actor estuvo a punto de convertirse en luchador. Para poder llevar a cabo las grabaciones de esta telenovela, los luchadores profesionales Solar 1 y Cuchillo fueron los encargados de coordinar las escenas de lucha. Originalmente se pensó que estos gladiadores serían quienes doblarían a los actores cuando interpretaran su doble personalidad con los personajes de El Sagrado, que se llamaba en la novela Felipe y que era Alfredo Adames, y el títere, que era de nombre Gilberto, interpretado por Eduardo Palomo. Por alguna razón, Eduardo Palomo y Alfredo Adames se negaron rotundamente a ser doblados, pidiéndole a Solar y a Cuchillo que mejor le enseñaran a luchar. Esto retardó las grabaciones casi un año. Cuando al fin tuvieron los actores preparados para poder realizar las peligrosas escenas en el ring, se hicieron las primeras tomas. Los demás actores no daban crédito a lo que estaban viendo. Era increíble la habilidad de Eduardo y Alfredo Adames, que parecían luchadores profesionales. Eduardo Palomo pudo ser una estrella de la lucha libre, pero eso es lo que se comenta en este reportaje. Cuando se terminó de grabar la telenovela, Eduardo Palomo y Alfredo Adames ya tenían en las venas inyectado el gusanito de la lucha libre y siguieron entrenando hasta que por fin debutaron como luchadores en la arena Afición de Pachuca, Hidalgo, bajo la promoción del licenciado Veroy. La lucha fue entre Cuchillo y el Títere contra Solar 1 y el Sagrado. De acuerdo con Richard, Palomo se presentó a su examen para conseguir su pase como luchador profesional, pero este se vio truncado ante la negativa de Manny Guzmán, líder del sindicato de luchadores. Los personajes de El Títere y El Sagrado no murieron, pues siguieron dentro del mágico mundo de la lucha libre, siendo El Sagrado interpretado por Láser, quien lo portó en el toreo de los cuatro caminos desde el 1992. Después de andar en varias manos, más el personaje tuvo la suerte de caer en las manos de un joven tapatío que aún lo porta y que luchara anteriormente como el genérico. El Títere, por su parte, fue interpretado por otro de los mejores luchadores que tuvo el elenco independiente en esos años, el pequeño Solín, quien poco antes había dejado su tapa de Blanchador Jr. ante el Hijo del Santo, que a la postre han habido otros luchadores con estos nombres de El Títere. Tal fue el impacto de Alfredo Adames y Palomo como luchadores en los citados melodramas, que los rumores sobre su ingreso formal al mundo de la lucha libre surgieron en los años consecuentes, y ya en pleno boom, en la Arena de México, debutó Trueno, un personaje asociado con la marca de ropa interior masculina, tanto por la empresa como por la prensa, que jugaron con la posibilidad que era Alfredo Adames quien interpretaba a dicho gladiador, que pasó a jugar por los cuadriláteros de la Arena de México. Adames era el modelo de esa marca, era la cara de esa marca. Bueno, estos son unos pequeños reportajes que a veces se encuentran interesantes en las redes de internet y que me llamaron la atención. Porque también recordemos que muchos actores cinematográficos, como Croja Alvarado, como Rogelio Guerra, entre otros muchos, Julio Aldama, han hecho presentaciones en el cine personificando a luchadores profesionales. Por ejemplo, Croja Alvarado, recordemos que fue protagonista de La Bestia Magnífica, una de las grandes películas de la lucha libre de todos los tiempos, también fue protagonista de Los Tigres del Ring junto a Gold Rubinstein. Julio Aldama, por su parte, también ha participado en varias películas de tipo lucha libre que se han tenido mucho recordación. Y no se diga también de varios de ellos que han incursionado con bastante éxito en el mundo de la lucha libre. Rogelio Guerra también estuvo gran participación en muchas películas de lucha libre. Fue muy recordado como grandes papeles que hizo en el cine mexicano. Bien, amigas y amigos, según una pequeña anécdota de ciertos actores que le ha entrado al gusanillo de la lucha libre. Allá en la República de Ecuador, espero que mi compadre, la sota venezolana, también esté indagando en la lucha nacional para traernos pero promoción hermosos y interesantes reportajes acerca de la lucha libre ecuatoriana. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido la participación de este servidor en este programa. Los espero el próximo domingo junto a mi compañero Alejandro Bravo en un programa muy similar. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento bastante interesante, esa anécdota del fallecido actor mexicano Eduardo Palomo, que llegó a ser bastante popular en Venezuela en su época, porque era un galán de telenovelas, obviamente, y creo que la telenovela que él llegó a protagonizar de las tantas, que pegó fuerte, creo que se llamaba Corazón Salvaje o algo así, y falleció joven, creo que de un infarto, si la memoria no me falla, pero bueno. Hay muchos actores que han pasado por el ring. Recordemos aquel compañero del Santo que aparecía en las películas de él. Estaba este Jan Zafont, que ya después de retirado de la lucha libre aparecía en telenovelas mexicanas. Estaba, por supuesto, Frankenstein, Natanael León creo que se llamaba, que aparecía también como extra de películas como de Tintán, por supuesto Wolf Rubinsky, el mejor ejemplo de actor y luchador, y muchos otros, así que no es ajeno para los luchadores el mundo del espectáculo, el mundo de las películas y las telenovelas y viceversa. Bueno, hablando de espectáculos, pasando a la lucha libre espectáculo que nos ofrece la WWE, tenemos lo siguiente. Vamos primero con los resultados. Tenemos el día lunes. Alexa Bliss revela los participantes de la lucha de escaleras para Money in the Bank, tanto femeninos como masculinos. Luego les leo el roster. Pero como ya saben, ya viene este evento, que es básicamente una lucha para obtener un contrato en el que se les garantiza una lucha titular contra el campeonato de su escogencia. Braun Strowman y Ricochet derrotan a Drew McIntyre y a Baron Corbin. Los Uso derrotan a Luke Gallows y a Karl Anderson. Bobby Lashley derrota al Miz porque aparece Shane McMahon para distraerlo. Los Guerreros Vikingos derrotan a la Lucha House Party. Alexa Bliss anuncia, ya les dije, a las luchadoras para la lucha de Money in the Bank. Bray Wyatt presenta su segundo segmento de la casita divertida de las luciérnagas, sería más o menos la traducción. Como les comenté la semana pasada, y si no lo hice, pues se los comento esta. Bray Wyatt ha reseteado su personaje, lo ha convertido en una especie de animador infantil o de programa infantil bastante oscuro. No tanto porque sea de terror ni nada, sino que, a ver, hizo un cambio de 180 grados. El hombre cambió de ser casi un líder de culto religioso, misterioso y místico y todo eso. Pasó a ser un presentador de una especie de programa infantil, pero tiene un halo de esa maldad, de esa cosa bastante disimulada. Entonces, a mí en lo personal me ha gustado mucho, sobre todo desde el aspecto creativo, porque mire que hay que reventarse el coco en la lucha libre para hacer un cambio tan radical de personajes. Creo que el último que logró eso fue Matt Hardy, que pasó de ser Matt Hardy común y corriente, pasó a ser el iluminado Matt Hardy, y fue una de las cosas más exitosas que tuvo la TNA, que es una de las agencias de lucha libre que rivalizaban o rivalizan con WWE antes de que Matt Hardy saltara de nuevo a la empresa, ¿no? Y quizás no es tan llamativo como aquel famoso giro a rudo de Hulk Hogan de mitad de los 90 o del famoso giro a rudo de Sting, que era aquel luchador carismático, sonriente, joven, apuesto, musculoso, cabello rubio, que tenía la WCW y se convirtió en un personaje totalmente oscuro que no hablaba, con el cabello negro, inspirado en la película El Cuervo de Brandon Lee. O sea, esos cambios de personajes radicales suelen ser interesantes. Esperemos que Bray Wyatt no sea la excepción. Naomi derrota a Alexa Bliss en una lucha en la que menos se habla mejor, porque fue una cosa que yo no entendí, porque Alexa Bliss estaba luchando en ropa de calle y con zapatos que ni siquiera eran de deporte. Pero bueno, a ver, Becky Lynch se cae a golpes con Lacey Evans. Zack Ryder y Kurt Hawkins derrotan al Revival. Sami Zayn sigue en su conversión a rudo, aburriendo a la audiencia con largos discursos. El Rey Mysterio derrota a Samoa Joe. Y Seth Rollins y AJ Styles firman un contrato de lucha por el Campeonato Universal en Money in the Bank. Y, como era de esperar, se caen a golpes. El día martes, un poco más entretenido porque estuvo más corto, tuvimos Kevin Owens interrumpe una entrevista a Kofi Kingston y se caen a golpes. Becky Lynch derrota a Bayley en una lucha bastante buena, por cierto. A ver, los Hardy Boys dejan vacante los campeonatos de pareja de SmackDown debido a una lesión de Jeff Hardy que probablemente lo mande al quirófano. Kairi Sane y Asuka derrotan a luchadoras locales. Roman Reigns derrota al equipo B y eso que tenía de referee invitado a su rival Elías. Finn Balor y Ali derrotan a Randy Orton y a Andrade en una lucha bastante buena también. Y por último, Kofi Kingston se vuelve a caer a golpes con Kevin Owens. O sea, abrieron y cerraron el programa cayéndose a golpes. Bien, con respecto a Money in the Bank, ya les digo, la cartelera del show. Tenemos Becky Lynch contra Charlotte Flair por el campeonato femenino de SmackDown, Becky Lynch contra Lacey Evans por el campeonato femenino de Monday Night Raw, tenemos a AJ Styles contra Seth Rollins por el campeonato universal, Roman Reigns contra Elias, El Miz contra Shane McMahon en lucha jaula de acero, a ver, la lucha femenina de escaleras y la lucha masculina de escaleras, y Kofi Kingston contra Kevin Owens por el campeonato de la WWE. Las participantes y los participantes de las luchas de escalera, presten atención, en la femenina tenemos a Ember Moon, Mandy Rose, Dana Brooke, Alexa Bliss, Bayley, Natalia, Naomi y Carmella. Ya Carmella fue ganadora el año pasado con ayuda de James Ellsworth, por cierto. En cuanto a la lucha masculina, está Andrade, Ricochet, Drew McIntyre, Finn Balor, Braun Strowman, Baron Corbin, Ali y Randy Orton. Yo hubiera sacado a Finn Balor de ahí y lo pongo a defender su campeonato intercontinental, pero me imagino que no hay espacio para él todavía, o no tiene una rivalidad definida, ya que ya él se sacudió de encima a Bobby Lashley. Así que me extraña que no hayan puesto a defender a Samoa Joe, aunque todavía quedan 15 días para que se transmita este programa especial, así que todavía tienen tiempo de agregar combates o de modificar los combates que ya están pactados. Bueno, amigas y amigas, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, deseándoles un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo domingo y hasta luego.